fiesta. Que baila, que baila, que buena esta fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Fiesta, mujer buena, todos se están brindando, todo está gozadera. Se amanece bailando. Fiesta, mujer buena, todos se están brindando, todo está gozadera. Se amanece bailando. Que baila, que baila, que buena esta la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Que baila, que baila, que buena esta la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Que vengan las mujeres, va la sabrosura. Lo bueno vive ahora con rumbo. Que vengan las mujeres, va la sabrosura. Lo bueno vive ahora con el rumbo de cintura. Que buena, que buena, que buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Que buena, que buena, que buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Esta fiesta está encendida, yo beberé una fría. Esta fiesta está que quema, algo a las mujeres buenas. Esta rumba está que arde, un vasito pa' compadre. Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta. Bailando así, así, así, óyeme. Fiesta, familia de Mendoza, San Juan, La Rioja, El Cuatro, la misma Córdoba. Bailando. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo no me cintura. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo no me cintura. Dale, dale, dale cintura, pa' que le sube la temperatura. Dale, dale, dale cintura, pa' que le sube la temperatura. Bailando así, así, así. Bueno, que baila, que baila, que buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Que baila, que baila, que buena está la fiesta. Y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Bailando así, así, óyeme, fiesta. Hello. Ahora sí. Se fue. Pausa la noche, ¿eh? Vamos a descansar, sí. Para Susi, también para Did, ¿eh? La chica del liceo.